Hemos abordado ya en el Enredando las Mañanas la cuestión gravísima que se vive en México a propósito de la cuestión de los normalistas, de los estudiantes mexicanos que por hacer una manifestación fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad, de tal manera, por las fuerzas de seguridad y por parapoliciales, de tal manera que hay 43 estudiantes que están en situación de desaparecidos. Así que vamos a tratar de actualizar la información al respecto y vamos a charlar con José Martínez Cruz, que es que vive en Cuernavaca, el estado vecino al de Guerrero, donde ocurrieron los hechos, y participa de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, José. Somos Fernando, Luis y María Eugenia. ¿Cómo estás? Fernando, Luis y María Eugenia, pues muchos saludos desde México y gracias por el espacio para poder comentar con ustedes esta grave situación que se está viviendo en todo el país, porque evidentemente la situación que viven los 43 desaparecidos normalistas, estudiantes, todos ellos de una edad aproximada a 20 años, porque son estudiantes de primer año de la normal, y que han pasado los días, siguen desaparecidos, en medio de las versiones contradictorias del gobierno, que un día asegura que son los que se encontraron en las fosas clandestinas, y al día siguiente dan datos parciales diciendo que no, y después se abocan a investigar prácticamente solo, buscando restos humanos, cuando madres y padres de familia, estudiantes y todo el pueblo en México, porque ahora hay protestas muy amplias, estamos demandando que investiguen en los lugares en donde pueden ser localizados con vida, porque está totalmente claro de que ellos fueron desaparecidos por elementos policíacos del municipio de Iguala, en Ciudad de Guerrero, pero esto es un problema que atañe también al gobierno estatal y federal, porque esta práctica de utilizar los cuerpos policíacos para criminalizar movimientos sociales, reprimir, perseguir, no es nueva, se ha agudizado contra los normalistas, en particular de la de Ayotzinapa, porque ha habido varios muertos en el último periodo, pero también contra la mayoría de los movimientos sociales en nuestro país, donde hay muchos presos políticos, hay asesinatos, hay desaparecidos, y esta situación es debido a esta política autoritaria, represiva, en última instancia militarista, que el gobierno ha implementado desde años atrás, buscando, teniendo como pretexto la guerra contra las drogas, y digo pretexto porque en realidad pues no ha significado que disminuya ni el consumo, ni el tráfico, ni el negocio de las drogas, ni se ha eliminado la violencia. Por el contrario, ustedes tienen información, México es una situación muy grave de miles de desaparecidos, se habla de más de 27.000 desaparecidos. En este caso es más grave, no porque no ocurra una sola desaparición es grave, sino porque aquí ya está totalmente demostrada la participación de policía, de elementos de seguridad pública del estado de Guerrero, en el caso de Iguala concretamente. Entonces, por lo tanto, aun cuando pasen los días, se incrementan las protestas sociales, sí se eleva el grado de irritación social y puede ocurrir explosiones sociales como han estado sucediendo con la toma de palacios de gobierno o de ataques a instituciones, edificios públicos. Pero en realidad lo más importante y lo más destacado creo que es el hecho de que los familiares, los estudiantes no van a bajar la demanda de que si vivos se les llevaron vivos los queremos, porque el delito de desaparición forzada que pagan ustedes no es un tema nuevo, es un tema gravísimo, pues evidentemente que implica la incertidumbre, el dolor permanente, porque no se sabe exactamente qué pasa con ellos, pero nosotros estamos convencidos de que es responsabilidad del Estado y tiene que responder puntualmente. Por eso, aun cuando sí es muy importante que se hagan los estudios sobre los restos, Hay que decir que en todo caso se tienen que esclarecer las identidades de ellos, vinculándolos a otros hechos represivos, porque desafortunadamente en el país han encontrado tumbas clandestinas, no solo en el estado de Guerrero o en Iguala, sino en muchas partes del país, en donde hay lo mismo migrantes que personas que han sido asesinadas, desaparecidas, y luego han sido encontrados en algunas ocasiones. Entonces, esta situación es muy grave y evidentemente el día de ayer se hicieron nuevas marchas y se tiene programada una jornada internacional de lucha de apoyo a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para el próximo día 22 de octubre. Uh-huh. Estamos charlando con José Martínez Cruz, que nos está dando un panorama sobre lo que está sucediendo en México en general, con la situación, ya no solo con la situación de los normalistas, de los estudiantes desaparecidos, sino con una situación muchísimo más grave en la que hay que ubicar para contextualizar lo que sucedió con los normalistas, con los estudiantes allí en México. José, cuando uno piensa en esta situación y en la gravedad de esta situación y en la desaparición forzada de persona como metodología, obviamente aquí en la Argentina esto nos remite a lo que ocurrió durante la última dictadura cívico-militar 76-83 en la Argentina, pero bueno, con una diferencia bastante importante, ¿no? Allí no imperaba la ley, había después del golpe de Estado, un proceso que justamente vulneraba la ley desde el propio Estado. ¿Cómo se concilia la desaparición como metodología con un sistema que se supone democrático? Mira, esta es una cuestión que tal vez para otros países, en efecto, requiera una explicación un poco más detallada de lo que ocurre en nuestro país. Pongo dos ejemplos. Uno, en los años 70 en México se vivieron desapariciones, sobre todo de personas ligadas a movimientos armados. Existía después del 68 un proceso de represión y de práctica eliminación de la libertad de expresión y de manifestación pública. Entonces muchos de los jóvenes estudiantes que participaron en ese movimiento organizaron movimientos políticos militares, guerrilla, sobre todo en el estado de Guerrero, en donde tuvo una base social campesina muy importante en la Sierra de Guerrero. En ese lugar contó con la participación de pueblos organizados que una vez que el gobierno empezó a perseguir a la guerrilla de Lucio Cabañas, antes la de Genaro Vázquez, el Partido de los Pobres, la Asociación Cívica Nacional de Mujeres, empezó a darse una persecución, sobre todo a la guerrilla, pero evidentemente eso significaba enfrentamientos armados, más bien dirigieron contra la sociedad civil, contra los familiares de los guerrilleros, contra los pueblos en donde pasaban los guerrilleros, y entonces empezaron desapariciones muy fuertes, que se elevó a una cantidad importante. Tenemos documentados de esa época, de los años 70, más de 600 desaparecidos. Eso a pesar de que el gobierno era un gobierno constitucionalmente electo. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre ahora que las desapariciones están incrementándose a la luz de la existencia de un gobierno que, si bien fue electo, fue severamente cuestionado porque hay un proceso de fraude electoral que, sobre todo en el gobierno de Calderón, el gobierno de Salinas, sí, prácticamente no ha habido gobierno en México en los últimos periodos en que no haya sido producto de un fraude, es decir, de que no se respete en verdad la voluntad popular. ¿Eso qué significa? Significa que la sociedad en México está altamente polarizada y crece la inconformidad contra este gobierno al que se considera producto de esa manipulación de las televisoras, producto de la utilización de dinero ilegal, y que mucho de ese dinero proviene precisamente de negocios vinculados a narcotráfico, a la delincuencia organizada, a dinero que de otra manera no podrían utilizar. Entonces, no solo es el dinero, por supuesto, es el poder, es el control ideológico, mediático, corporativo, de alguna manera, que tiene raíces históricas en nuestro país. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es una serie de reformas neoliberales estructurales que golpean la educación, que golpean el trabajo, que golpean las condiciones de vida de la mayoría y que tienden a privatizar lo fundamental de la vida económica del país, y sobre todo la energía, el petróleo, pero también la educación. En este caso, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se oponen a que sean desaparecidas las normales, porque están desapareciendo a jóvenes pero quieren en realidad desaparecer anormales, donde se donde estudian jóvenes provenientes de familias campesinas, y ellos los quieren desaparecer. ¿Por qué? Porque la educación en última instancia quieren transformarla y hacerla rentable al capital. Entonces, uh-huh. ese es el problema que se está viviendo en este momento, y por esa razón es que la desaparición forzada de estudiantes se suma a la desaparición de muchas personas que evidentemente, porque hay una política de terrorismo de Estado, de crímenes de lesa humanidad, en última instancia de una visión clasista profundamente represiva que se está generalizando en el país. Insisto, con el uso del ya no solamente de la Policía Federal, sino del Ejército, de la Marina, y ahora con el reciente creado cuerpo llamada la Gendarmería, que es son militares, pero disfrazados de policía. Uh-huh. Y también hay especialmente ensañamiento con las mujeres a la hora de utilizar esta metodología. Estamos por allí viendo alguna noticia en internet que habla de unos cuerpos hallados en el canal de la compañía, en el río de los Remedios, en Ecatepec. De 21 personas, 16 son mujeres. Digo, ¿también ocurre esto en particular? ¿Hay muchas más víctimas mujeres? El tema del feminicidio es un tema muy grave en México. Durante estos últimos 20 años, organizaciones, sobre todo de familiares, pero también feministas y defensoras de derechos humanos, sobre todo, pero cada vez más amplio, se han documentado cerca de 35,000 feminicidios ocurridos en el país. Empezó en este fenómeno, sobre todo, a documentarse, no que no existiera en otras partes, o sea, a documentarse, a analizarse como tal en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en la frontera, en contra de mujeres trabajadoras de las maquiladoras. Años después, este fenómeno se analizó como un producto de la descomposición social y también de la violencia machista, del odio hacia las mujeres producto de la crisis. No solamente es un problema personal, no solamente es un problema de relación hombre-mujer, no, es también es un problema de la sociedad profundamente en descomposición, el capitalismo patriarcal, machista, que eso significa que crezca la violencia de todo tipo, una violencia feminicida, que en el caso de todo el país, pero en el caso de nosotros en Morelos, que hemos documentado los últimos 13 años, 530 feminicidios, y que existe una ley para salvaguardar la vida y la libertad de las mujeres, que se tienen que aplicar medidas de alerta de violencia de género y que el gobierno no lo hace, a pesar de que existen instrumentos legales. Entonces, particularmente de estos últimos casos de cuerpos encontrados en el canal de la compañía y Ecatepec, en el Estado de México, colindante con el Distrito Federal, hay que decir que el Estado de México es el que tiene el mayor número de casos de feminicidio. Entonces, es una situación sumamente grave que muestra, en última instancia, crímenes de odio contra mujeres, pero que es como resultado de muchas violencias. Son violencias, sí pueden ocurrir dentro de la familia, sí pueden ocurrir en la calle, pero también pueden ocurrir como parte de la violencia institucional, la forma en que criminalizan a las mujeres por trabajar, por salir a la calle, por supuestamente no atender a sus hijos, por divertirse en ciertos lugares o por vestir de determinada manera. Es decir, las causas pues sí tienen que ver precisamente con una descomposición del sistema, un feminicidio gravísimo en el país, que se aúna precisamente a todas estas otras violencias institucionales como la que estamos analizando sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. José Luis te saluda. Volviendo al tema de los estudiantes, nosotros dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos siempre tenemos una visión fundamentalmente distinta a la de los grandes medios cuando pasan este tipo de situaciones aquí en Argentina o en otros países. Los grandes medios de comunicación, los gráficos, la televisión, ¿cómo están tratando este tema? ¿Le dan importancia? ¿Tratan de confundir o están buscando también ellos obligar al Estado, a los gobiernos, a que esto se esclarezca? Sí, entendemos la diferencia. Y mira, quiero comentarles que, por un lado, evidentemente el papel de los medios alternativos es fundamental para que se conozca la verdad. Ahora, como influyen masivamente los medios de comunicación, sobre todo en el país, en México, de las grandes televisoras. Las grandes televisoras han tocado el tema, lo han analizado, han hecho reportajes, han dado voces de alguna manera, pero ¿cuál es nuestra observación sobre la forma en que lo abordan? Decimos que básicamente han tratado de mostrar el lado crudo, digamos violento, pero esto, si no se analiza en su contexto y no se ven las responsabilidades concretas, no se analizan las causas e incluso no se exige con toda claridad el esclarecimiento de los hechos, pues evidentemente puede significar más bien como un mensaje de terror, de miedo, de que la gente diga, híjole, eso es una situación muy muy grave, en donde pues cualquier persona puede morir de esa forma, los queman los cuerpos, los entierran. A veces han pasado imágenes muy crudas de los cuerpos localizados. Entonces, el problema en ese sentido es que no se crea la conciencia acerca de la responsabilidad en el caso específico del gobierno estatal y federal. Sí se ha hecho mucho énfasis por parte de estos grandes medios en responsabilizar específicamente al presidente municipal de Iguala, que por supuesto es responsable por directo, porque ahí surgió con los cuerpos policíacos de Iguala, y ellos fueron los que detuvieron a los jóvenes. Y la esposa y el edil, pues también están vinculados a grupos mafiosos que utilizan la violencia y utilizan el dinero ilegal para incrementar sus fortunas. Eso es cierto. Hay una situación de descomposición muy fuerte ahí, y el gobierno de Iguala sí está haciendo todo eso. Eso le han dicho los medios de comunicación masiva. Ahora, pero ahí nada más quiero ubicar, el problema es que hay contradicciones secundarias, yo diría, entre los diferentes partidos, ¿no? El gobierno federal es el Partido Revolucionario Institucional, el gobierno del Estado de Guerrero es del Partido de la Revolución Democrática, y tratan incluso de involucrar al nuevo partido de López Obrador, Morena, con un funcionario que era cercano al presidente municipal de Iguala. Es decir, digamos que se utilizan de alguna manera las informaciones parciales para golpear a uno o a otro partido. Se está planteando ahorita la desaparición de poderes en Guerrero por parte del Partido Acción Nacional, que durante mucho tiempo tuvo gobiernos totalmente ligados a criminales, nunca dijo nada. Entonces sí hay un problema de manipulación, yo diría, ¿no? De unos contra otros, pero en última instancia no ubicar el fondo del asunto, que el crimen de lesa humanidad tiene que ser esclarecido a fondo, verdad y justicia, y al mismo tiempo tiene que encontrarse a los responsables y ser sancionados. Y por eso insistimos en este momento algo que no ponen tanto énfasis los medios de comunicación masivas, que es esta demanda de que si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ellos, en última instancia, nuestra exigencia, que no siempre los medios de comunicación, aunque a veces nos sorprendió que el noticiero más amplio pues conmigo con esa frase, lo cual evidentemente también significa que hay una presión social en este momento, una inconformidad muy grande. Con vida los llevaron, con vida los queremos, era una de las primeras consignas de las madres de Plaza de Mayo aquí en la Argentina en los 70, cuando empezaron a juntarse alrededor de la pirámide. Nada, tantos años después y en una continuidad que vos nos acabás de marcar muy bien para que entendamos a lo lejos cómo es el panorama, José, la historia allí se está dando de una manera similar. José Martínez Cruz, nos has dado un brillante panorama que nos sirve mucho más para entender la situación de los normalistas, porque la hacemos formar parte de un contexto, digo, no como un hecho aislado. Me dicen que te llaman Castor. ¿Es así? Sí, bueno, es una forma digamos, de los amigos de identificarme, sí, porque bueno, nosotros hemos participado también de esta lucha a través de las organizaciones de comprometidas desde el movimiento estudiantil, desde el PRT, desde las organizaciones de derechos humanos, desde el Frente Nacional contra la Represión, y quiero destacar en este caso el papel de las madres de los desaparecidos, porque en efecto ahora quienes encabezan esta movilización son madres y padres de los jóvenes normalistas, pero también de los años 70, igual que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, aquí en México igual, Rosario Ibarra, Celia Piedra, tantas mujeres del Comité Eureka, fueron las que impulsaron el Comité Nacional por Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que se transformó así en Comité Eureka. Ahora, entonces, sigue esa, la lucha por el esclarecimiento de todos los desaparecidos desde los años 70 hasta la fecha, y no vamos a disminuir. Y en ese sentido, agradecerles mucho a ustedes este interés por el tema, y que decirles que el próximo día 22 habrá jornada internacional de lucha, y esperamos, por supuesto, la respuesta internacionalista solidaria de los pueblos del mundo con esta exigencia que hoy en México se levanta como un clamor de que si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por explicarnos la situación de allí, desde México, y toda la solidaridad desde aquí, desde Buenos Aires, desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo. Hasta luego. Hemos charlado con José Martín, José Martínez Cruz, sí, Castor, como le dicen sus amigos, sus compañeros de militancia, vive en Cuernavaca, que es un estado vecino al de Guerrero y al municipio de Iguala, y participa de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Creo que nos ha dado un panorama muy claro, ¿no? De la situación. Y nada, lamentablemente así están claro las cosas. Claro y crudo. Sí, crudísimo, sí, realmente, ¿no? Crudísimo. Porque no es solo estos 43 chicos que están desaparecidos, sino planteó todo un informe de toda una situación que se está viviendo en México, ¿no? Y me quedó también el tema de la última parte de la mujer y el tratamiento que hay en México hacia la mujer, es terrible. Sí, sí. Cosa que sí se venía conociendo a partir de las organizaciones feministas que denunciaban, ¿no? Los hechos puntuales de Ciudad Juárez, pero no solo de Ciudad Juárez. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es lo que quiero. Combinación peligroso y extraña especial. Este cosa es bueno, you know I know so. Turn your head like a red sombrero, escalero. Mescalero, ¿qué es esto? No sé, mi compañero. Mescalero, ¿qué es esto? Pero este es lo que quiero. Mezclero, lights me up like a flaming arrow. Mezclero, we'll be right back. Estamos escuchando a los Z-Top, los ZZ-Top, esos de barba larga, que cuando Bart va, cuando los Simpson van a New York y se encuentran con un par de ortodoxos judíos, Bart saca la cabeza por el micro, por la ventana del micro, y dice: ¡Ey, aguante Z-Top! Esos, exactamente esos, con un disco en castellano. Un disco en castellano que sacaron, que se llama Mezcalero.